Bueno, un partido importante, como ya es de conocimiento de todos ustedes, yo estamos muy felices que esto se realice en nuestro país. Quiero decirles que trastoca un poco toda la parte programática que teníamos ya pautada, pero es interesante que aprovechemos esta oportunidad. No es fácil tener los campeones del mundo en nuestro país, no es fácil tener el fútbol que practica la selección española en nuestro país, que lo pueda presenciar todo el mundo, no solo en el estadio, sino a través de 4 empresas de televisión y sobre todo de nuestras empresas que significativamente han estado toda la vida con el fútbol y que unas más tardes que otras, pero con caso de Meridiano Televisión, que ha estado vinculado de manera permanente y hoy los que transmiten el fútbol profesional están. Queremos jugar tres, en lo posible estamos buscando. Lastimosamente no pude informarles hoy, no puedo informarles porque no lo he firmado y cuando yo lo firmo es que lo anuncio. Estamos bien adelantados para hacer un partido en Europa, que ha querido el técnico salir previamente a ese partido y luego regresar a Venezuela a jugar con España. Y el partido, como les dije, de México quiere jugar con nosotros, lo quiere hacer en la ciudad de Las Vegas. Nosotros estamos a dos horas y cuarto desde donde vamos a estar nuestro centro de preparación, que es en Dallas, donde se le va a hacer un estudio a todos los jugadores para el futuro de nuestra selección en el devenir de las eliminatorias, y esto tenemos que capitalizarlo de manera importante y aprovechamos hacer ese partido el día 12 en Las Vegas. Lo he dicho hasta la saciedad, hay plazas que tenemos que ir, nosotros tenemos una deuda importante con San Cristóbal, lo he dicho también que San Cristóbal por culpa de unos desadaptados que son muy poquitos, no permite que nuestra selección esté allí, porque ya supieron y vieron ustedes a través de las cámaras cómo nuestros jugadores fueron ofendidos, incluso lanzándole objetos, pues por supuesto también el jugador siente eso en carne propia y no desea vivir esos momentos. Hemos estado en casi todos los estadios. Maracaibo tenemos que levantarla, vamos a hacer esfuerzos importantes para que, conociendo que el estadio lo tiene la institución del Ministerio de Deporte y no así la gobernación, aquí debe haber un esfuerzo común de las dos partes para que lo que prevalezca sea el fútbol, que no tiene religión, que no tiene política y que yo no lo acepto mientras que esté en la federación.